Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, seguimos aquí en el Centro de Convenciones, en este America Business Forum. Ahora estamos con Alejandro Bulaj, ya decía, lo veía, y acá lo tenemos para charlar un ratito con nosotros. Bueno, Alejandro, después de lo que fue la filmación de la serie brasilera, este es el segundo momento donde el Centro de Convenciones tiene un movimiento, y en esta oportunidad más que interesante, hablábamos fuera de micrófonos, cerca de 3.000 personas se han reunido aquí para este evento America Business Forum. ¿Qué reflexión se puede hacer? ¿Qué se siente, más que nada, tú que lo has visto tanto tiempo en silencio? Y bueno, lo primero es una felicidad profunda, ¿no? O sea, el poder volver a sentir esto, el poder volver a hacer lo que es nuestra esencia, que es juntar gente y poder encontrarnos con un evento seguro, con un evento en condiciones, pero con un evento aparte de una proyección brutal como es el America Business Forum. Y que es bastante paradójico, ¿no? Uno de los últimos eventos con los que cerramos antes de la pandemia, que sea con el que estamos abriendo, realmente una alegría muy grande, ¿no? Si bien hace poquitito hablábamos contigo en la radio, en este programa, sabemos que además de este inicio hay otras actividades que van a estar presentes, pero puntualmente y enmarcado dentro del America Business Forum también está el evento de rock con diferentes artistas que van a estar llegando el día sábado. ¿Para eso qué preparativos hay? Sí, bueno, la apuesta de esta gente es siempre ir a más. Realmente la producción del evento es un equipo con el que nos sentimos muy cómodos, trabajamos año a año y hemos hecho una sinergia muy fuerte. Y este año han elegido también este momento tan difícil para lanzar un segundo evento, ¿no? Una aventura muy osada, pero realmente con un producto que promete mucho, ¿no? Primero un foro para jóvenes, una instancia inspiracional para jóvenes con estas charlas que reúnen empresarios hoy, pero que están pensadas para reunir jóvenes mañana y tratar de motivarlos a distintas acciones a futuro, que es algo muy bueno. Y bueno, y luego a partir de eso pensar en un gran show como el que se viene después para la nochecita, con los artistas que hoy están rompiendo los rankings en Spotify y tenerlos acá en Punta del Este abriendo una temporada de shows brutal, creo que es algo fantástico, ¿no? Lo único que te puedo decir, y lo dije al principio, una profunda alegría que es la que nos motiva y que nos lleva a seguir haciendo ese trabajo profesional que hacemos siempre. Jorge. Alejandro, buen día. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bueno, muy bien. Felicitaciones por este retorno a la normalidad de alguna forma. Muchas gracias. La verdad que sí, un trabajo muy fuerte, un equipo del Centro de Convenciones que ha trabajado a destajo para que todo esté pronto, ¿no? Y después de un tiempo cerrado, tener todo como está hoy, realmente es un trabajo muy fuerte de todo el equipo y que hacen de nuestra esencia y que podamos entregar lo que siempre entregamos a nuestros clientes y al público, ¿no? De parte de ustedes, ¿qué quiere decir todo el equipo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cantidad de gente? Bueno, depende, como siempre, ¿no? Tenemos el equipo, el núcleo duro, que somos unas 10 personas que estamos en lo que es la estructura. Hoy llamarla fija es difícil, pero que estamos volviendo a que sea la estructura fija, pero después un gran equipo entre lo que es el personal de seguridad, el personal de limpieza, el personal de catering, todo lo que es el equipo que ya viene con el evento, la producción técnica, la propia producción del evento, ¿no? Hemos tenido, creo que en estos últimos días, no tengo los números finales, pero estamos hablando de más de 100 personas trabajando en turnos de 16, 18 horas para que esto estuviera pronto y realmente se ve y con esta apertura que tuvimos a todo motor, realmente muy, muy, muy felices y muy contentos de lo que estamos haciendo. Después de la última vez que hablamos, donde hablamos de posibilidades de cara al futuro de algunos eventos que estaban en trámite, ¿ha habido alguna confirmación que puedas anunciarle a los oyentes? Hay algunas, otras todavía esperando un poquito. Venimos bien para la última parte del año, con lo que va a ser en diciembre la Feria Expo Carga, que creo que va a ser también un mojón para Punta del Este en cuanto a una gran feria industrial que elige Punta del Este para instalarse, ya pensando en varias ediciones y no solo en una. El Festival Aromas y Sabores, que está transformando la Corporación Gastronómica y que apunta a ser la gran feria gastronómica no solo de Punta del Este, sino de Uruguay, y que en alianza con nosotros estamos desarrollando, esperemos que por muchos años también. Todavía estamos trabajando lo que va a ser la temporada de verano, muy expectantes todos los productores, obviamente, al resultado de la apertura de fronteras para confirmar sus fechas. Y un primer semestre del año que no te puedo contar mucho, pero que promete y que esperemos que ya de acá a un par de meses podamos estar hablando de lo que va a ser la agenda enero, junio y poder darle lindas noticias para el destino. Alejandro Agulafia, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes, a las órdenes como siempre, y gracias por acompañarnos en estos momentos. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale.